¿Qué tal, hordas del horror? Somos Antonio, Mariano y Miguel Ángel, los responsables de terror y nada más. Estad muy atentos, porque tenemos algo muy importante que contaros sobre nuestro futuro inmediato en iVoox. Después de casi 14 años de vida en los que hemos logrado con vuestra ayuda, unidos a Upar a Terror y nada más, a lo más alto dentro del universo del podcast de ficción sonora y audiolibros de terror y género fantástico, hemos llegado a una etapa decisiva en la que dar un nuevo paso adelante, que marcará un antes y un después en nuestro futuro en la plataforma líder de podcasting de habla hispana, iVoox. Y sois vosotras, nuestras hordas del horror, nuestros cultistas en iVoox, quienes tenéis la llave para que transitemos juntos las fantásticas tierras del sueño, o bien para que nos abracemos descendiendo hasta los infiernos. Os hacemos entrega de una oportunidad única para demostrar vuestro compromiso real con nosotros. Una ocasión vital para dejar huella de vuestro deseo de que los contenidos escalofriantes que os regalamos en este proyecto cultural gratuito llamado Terror y Nada Más continúen. Poder ofreceros dichos contenidos de gran calidad y con constancia nos supone a cada uno de nosotros un esfuerzo y dedicación a diario porque, como vosotros, tenemos que afrontar nuestros compromisos laborales, familiares y personales del día a día. De forma que el tiempo que dedicamos a Terror y Nada Más siempre sale de nuestro tiempo libre, que además cada vez es más escaso. Y queremos agradeceros de corazón a todas las hordas que habéis apoyado y que seguís haciéndolo, porque vuestro feedback, en forma de me gusta y comentarios, es el motor que da sentido a este proyecto. Por ello, nuestro compromiso en la producción y distribución de contenidos en nuestro podcast en iVoox seguirá siendo firme, siempre que se cumplan unos requisitos mínimos que consideramos imprescindibles para la buena salud del proyecto. Ahora más que nunca, vosotros y vosotras, nuestra audiencia en iVoox, debéis ser conscientes de algo en lo que siempre os hemos insistido. Somos una comunidad y necesitamos vuestro aliento, vuestro compromiso activo. Si de verdad apreciáis nuestras ficciones sonoras y audiolibros, si valoráis Terror y Nada Más y queréis que esta aventura continúe para que las horas y más horas de entretenimiento sonoro que os ofrecemos prosigan, este es el momento de manifestarlo con contundencia. Vuestro feedback en forma de me gusta y comentarios en iVoox es la llave del futuro de nuestro podcast. Muy pronto, en nuestra próxima producción, os desvelaremos todas las incógnitas y será a partir de ese instante que el futuro de Terror y Nada Más quede por completo en vuestras manos. La cuenta atrás ha comenzado.